universalmente conocida, Piaf, que en francés quiere decir gorrión. Era hija de una acróbata y de una cantante de cabaret. Sus padres se separaron muy pronto. La madre, alcoholizada y enferma, dejó la custodia de Edith a su marido, también alcohólico, y a una abuela paterna. Dada la precaria situación económica de la familia, Edith tenía que ganarse unas monedas cantando en calles y cafés de París. La situación empeoró cuando, embarazada a los 16 años, en 1932 tuvo una hija a la que llamó Marcelle, pero murió a los 2 años. Su vida cambió cuando, cantando en la calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Louis Leple, propietario del cabaret Jernis, uno de los más conocidos de París, y la contrató de inmediato. Su éxito no tardó en llegar y fue conocida como la Mon Piaf, el pequeño gorrión. Leple instruyó a Edith para convertirla en una gran figura de cabaret. Sin embargo, la vida volvió a castigar a Piaf cuando Leple fue encontrado muerto de un disparo en el club que regenteaba. La cantante fue sospechosa de asesinato. La prensa la acusó y la sociedad parisina le volvió la espalda y volvió a mezclarse con los peores de los barrios bajos de París, cantando en tugurios y llevando una vida desordenada. Su consagración final llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista, y se ganó la admiración del público. Edith volvió a los grandes escenarios de Francia, Europa y América. Se hizo amiga de la actriz Marlene Dietrich y se convirtió en la gran dama de la canción francesa, ayudando a talentos emergentes como Charles Aznavour, Georges Moustaki, Yves Montand o Gilbert Bécaud, y relacionándose con intelectuales de la época como Jean Cocteau. Murió muy tempranamente, un 11 de octubre de 1963, en la ciudad de Provenza. Ahora vamos a silenciar ese molesto celular. Les decía, el recuerdo de esta actriz tiene que ver con un lugar lejano como Francia o París, pero también tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta recordar en nuestro programa, que son los artistas con una enorme trascendencia popular y con una historia como la de Edith Piaf, muy desgarradora. Y en el año 1953, Edith Piaf viene a la Argentina, actúa en el Teatro Ópera, y ahí viene la curiosidad y el tema que pasamos, que vulgarmente es conocido como Amor de mis amores, que es, en realidad es el estribillo. La canción se llama Que nadie sepa mi sufrir, y fue compuesta en 1936, su letra por Enrique Diceo, y el ritmo de vals peruano se lo dio un compositor del barrio de Villaluro, que nació en la calle Tapalqué, y que lo había grabado Hugo del Carril. Y después, cuando viene la Piaf en el 53, actúa en el Teatro Ópera, como le decía, escucha la versión grabada de Alberto Castillo y se enamora de la canción. Se la lleva a un compositor francés que le cambia la letra. No pierde el espíritu de la historia, es una canción que habla de un amor frustrado. Y le pone Le Foule, que en francés quiere decir la multitud. Y es como una mujer que pierde a su amor en la multitud. Está también referido a algo vinculado a las multitudes, ¿eh? Así que por eso lo recordamos, y recordábamos que esta enorme artista cumpliría hoy 100 años. ¿Eh? Así que bueno, se ha incorporado a la mesa en estos momentos el compañero Marcelo Nono Frondizi, nuestro habitual columnista de estos últimos programas. ¿Cómo le va, Nono? ¿Cómo andás, Nono? Todo bien. ¿Todo bien? Buen día, disculpe la llegada tarde. No, está bien, también. Esta vez tuvimos algunas dificultades motrices, pero hemos llegado. Veníamos diciendo al principio del programa que estamos viviendo una etapa histórica importante en nuestra patria. En esta semana hubo novedades muy negativas para la clase trabajadora, con el argumento mediático del denominado quiebre del cepo o levantamiento del cepo. Lo que en realidad se produjo es una enorme transferencia de los sectores asalariados, de la masa de trabajadores de la Argentina, hacia los grandes grupos económicos locales y transnacionales. Ese sería el titular de la noticia, y no el levantamiento del cepo, no la picardía de poder comprar dólares, que en realidad eso no es algo que a la clase trabajadora argentina le interese. No, no. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar, porque la enorme maquinaria de los medios de comunicación masivos ocultan o distorsionan la consecuencia de estas medidas tomadas por el ministro de Hacienda, Alfonso Pragay, que fueron de alguna manera previamente anunciadas, y eso es lo que más preocupa, porque un sector importante de la población las avaló, ¿no es cierto? Sí, yo no sé tanto si las avaló. Yo lo que creo es que, como decías vos, es un inmenso ataque al salario, a las jubilaciones, a la asignación universal. Es decir, un economista reconocido sostenía que había sido el 42%. Es un palazo al bolsillo de los trabajadores. Sí, a las familias obreras, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que nos tiene a nosotros que alarmar, junto con otras medidas como el planteo de levantar las restricciones a las importaciones, con lo cual se destruye a la pequeña y mediana empresa, y eso es obviamente pérdida de puestos de trabajo, destrucción de la industria nacional. Me parece que son cosas como para pensar. La quita de retenciones, que de alguna manera desfinancia al Estado para seguir continuar con estos planes de inclusión, los planes de ayuda. Exactamente. Es decir, son todas medidas que favorecen a los grandes grupos económicos, agroexportadores, a las grandes empresas y a los grandes bancos nacionales y extranjeros. Me parece que es la política, digamos, de los dueños de la Argentina, que lo decíamos en el programa anterior, de que un significativo número de ministros y secretarios de Estado son CEOs de las grandes compañías, ¿no? Exactamente. Y decíamos al principio, un sector importante de la población acompañó con el voto. Yo no digo que la gente por ahí haya entrado en confusión. Sabemos que el espacio Cambiemos, que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, tuvo un enorme blindaje mediático, tuvo una enorme difusión en campaña de actitudes o propuestas superficiales que no iban al fondo del asunto, pero algunos, los más avivados o los más conocedores de la historia argentina, veíamos atrás de todos ese ornamento, veíamos este plan económico. Pero seguramente esta capacidad de los medios de comunicación de desviar la atención hacia otro lado influyó sobre una masa importante de votantes que acompañaron este proceso. Ya han aparecido en las redes sociales algunos grupos de arrepintiéndome de votar a Macri, que por ahí componen este sector engañado, ¿no? Que yo creo que masivamente se ubican los sectores medios de la población, pero también algunos compañeros trabajadores erraron el vizcachazo, como se decía en el campo, ¿no? Habitualmente, no. Vos en esta semana tuviste un importante ajetreo, y algunos lo compartimos, algunas reuniones de trabajadores, algunas reuniones de movimientos políticos y sociales, donde se está fuertemente debatiendo todo esto. Y me gustaría, estuviste también en Loma de Zamora en un homenaje de los compañeros de los derechos humanos de allá, agrupados en lo que es la defensa y el recuerdo de lo que es el expozo de Banfield, en los cuales hay compañeros nuestros de la agrupación. Me gustaría que contaras algunas de esas vivencias de esta semana. Yo creo que estuvimos, en una reunión con compañeros que confluyen en la cooperativa La Cacerola, donde está Silvia Díaz, estaba Rubén Drí, Ignacio Ivancich, compañero González de la Universidad de Loma de Zamora. Bueno, un grupo importante de compañeros y compañeras que lo que se planteaba era por un lado, ser claros en el sentido de que ninguno de los que participamos en esas reuniones teníamos ninguna duda acerca de que el plan no iba a ser paulatino, sino que iba a ser un shock. Y que ese shock había que enfrentarlo. Es decir, hay que resistir con toda la fuerza, porque nos parece que es la manera de impedir que avance, que perdamos las conquistas que logramos en estos 12 años, y en general también planteamos esto que muchos de los votantes de Mauricio Macri se habían, al aparecer estas medidas absolutamente antipopulares y antinacionales y antiobreras, iban a sentir que se habían pegado un tiro en el pie. Ajá. Entonces fue muy importante. Después con AT Capital hicimos toda una recorrida piso por piso por las oficinas del AFCA, hablando con los trabajadores para... El AFCA que pretende, al cual su titular pretende remover Mauricio Macri, que es Martín Sabatella, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente planteando, bueno, la defensa de los puestos de trabajo, y de las condiciones de trabajo, la defensa de la ley, uh-huh, y de las misiones y funciones del AFCA, independientemente de la gestión de Sabatella en términos de trabajadores, en términos de clase. Uh-huh. Nos fuimos piso por piso, son 10 pisos, el edificio central, caminando, hablando con los compañeros, participaron compañeros de la Comisión Directiva de ATE, entre ellos Lucho Fernández, que es el secretario gremial. Luciano Fernández. Luciano, bueno, decimos Lucho, Luciano, lo mismo. Diego Martínez, de la Comisión Administrativa, varios compañeros, uh-huh, entre ellos, por supuesto, estaba participando yo. Bueno, nos llevamos una buena impresión porque hay un estado de preocupación, pero también no de abatimiento, sino de compromiso en la defensa de la fuente de trabajo y de la actividad que hace la AFCA, ¿no? No, y además la columna que fue a la marcha de Congreso, una marcha significativa. Dicen que hubo más gente que en la asunción de Macri. No, es totalmente. Partió la columna de ATE desde la puerta de la AFCA. O sea, uh-huh, ese era el compromiso que habíamos asumido con los trabajadores y con la comisión interna. Así que nosotros, nuestros compañeros estuvieron ahí participando con una columna importante como ATE y Capital, ¿no? Aclaro a los oyentes que se incorporan ahí. Recibimos saludos de Ricardo Banega de Pergamino, le mandamos un abrazo. Recibimos saludos de Saúl Sandoval desde Loma de Zamora, el compañero del esposo de Banfield, promotor del recuerdo de ese lugar. Aclaremos que el Nono es secretario de Interior de la CTA de los Argentinos, de la CTA que conduce Hugo Yasky, que también en esta semana tuvo muchas intervenciones públicas y bien que nos alegramos de eso. Aunque algunas cosas vamos a elaborarlas en el programa, porque algunas cosas pensamos que hay que ir un poquito más fuerte. Pero el Nono también, y este es un rol muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, es el secretario de Acción Política del recientemente recuperado AT Capital, que estuvo durante mucho tiempo en manos de sectores con los cuales no coincidíamos, ni política ni gremialmente. Lo digo porque que vos hayas recorrido los lugares de trabajo donde están en peligro las fuentes y en peligro las actividades del Estado en el cumplimiento de las leyes o en el cumplimiento de los planes o de las actividades que se relacionan con la mayoría de nuestro pueblo, en este caso el pueblo de la ciudad, como es de marcar que también en el Congreso Nacional hubo una intención por parte del presidente de la Cámara de revisar contratos, de correr a compañeros, y la reacción fue muy fuerte de los trabajadores, no solo los de ATE unificados con otros compañeros, las bases de otros gremios también respondieron, coparon el Salón Central y de alguna manera hicieron retroceder estas medidas. Estamos viendo que hay procesos de avances y retrocesos en las medidas del gobierno nacional. O sea, también de alguna manera La proposición esta autoritaria y fuera de encuadre democrático de proponer dos jueces de la Corte tuvo algún tipo de retroceso porque al principio se pretendía hacerlo con una impunidad total y luego de alguna manera dieron algunos pasos atrás. Yo creo que acá, y lo que vamos a desarrollar en el programa es de qué manera vamos a enfrentar esto con el solo recurso que tenemos los trabajadores y también plantear que una cosa es cómo este gobierno va a desarrollar las cosas y otra cosa es entender cuáles son las intenciones que tiene el gobierno. Las intenciones se ven claramente. Ellos van a tratar de avanzar sobre todo lo que puedan